Dale. Hola, soy, bueno, Alan Curtis, estoy acá en Buenos Aires y, bueno, estoy, vamos a hablar un poco en este programa de varias cosas. Yo vivo en Buenos Aires, viajo al menos una o dos veces por año, tengo giras y eso, pero básicamente estoy en Buenos Aires y estoy produciendo siempre un montón de material, están en distintas etapas. Algunos normalmente salen como discos o son proyectos que se toman algún formato para de difusión, pero a mí me gusta normalmente el formato de tener un disco. Después la cuestión digital siempre va naturalmente, así que aunque uno no lo haga, terminan siempre subidos a la red en forma digital. Y en este momento estoy haciendo varios proyectos. Terminé recientemente una obra que está hecha con el Buda Machine 4, o la Buda Machine 4, que es una máquina que inventaron en China, con sonidos, una máquina que tiene loops, y que va a salir un compilado de Lona Records, en homenaje, en tributo a la Buda Machine 4. Estoy trabajando con varios discos en paralelo, uno con Tomás Di Muzio, un compositor norteamericano. Estamos haciendo un disco también con BJ Nielsen y con Stilup Seipa de Suecia e Islandia. Este año salieron varios discos, que son uno que hicimos con Marco Kawata de Japón, que es un disco que logramos en Osaka, y con Uton, un artista finlandés. Y también salió el disco que hicimos con Ralf Hoxie, que es un compositor alemán, una especie de celebridad, porque él era integrante de uno de los grupos más importantes del postindustrial alemán de los 80, un grupo llamado P16D4, y después él con su proyecto RLW, también es un grupo bastante importante, y salió un disco que hicimos con él en Hong Kong, Japón. Así que bueno, básicamente esos son los proyectos. Tengo varios más en carpeta, pero parece que con esto alcanza por el momento. Mira, yo no soy un artista completamente de género, así que tengo varios, estoy en las fronteras o en los bordes de varios géneros, así que, digamos, me gusta trabajar con gente que tiene distintos recorridos, así que, por un lado, hay proyectos que trabajamos con alguna fuente sonora, con algo en especial, por ejemplo, este año hicimos un disco con DJ Nielsen, que lo hicimos en una residencia en Nijmegen, que es una ciudad de Holanda, y trabajamos mayormente con grabaciones de campo que hicimos ahí. Entonces ese proyecto, digamos, directamente trabajamos por ese lado. Pero bueno, yo también soy guitarrista, así que en algunos casos me interesa también trabajar con la cuestión instrumental. Me digo, es un poco más guitarra. Y después, bueno, hay distintos proyectos. También hay proyectos más relacionados con la improvisación. Tengo un disco de guitarra acústica que va a salir a fin de este año con Teotihuacán Guillermo, es un guitarrista japonés, que son, tocamos solamente guitarras acústicas, así que es muy distinto de los que son, bueno, obviamente proyectos electrónicos o, digamos, proyectos con instrumentos o grabaciones solos. Así que ahí hay un campo bastante grande para experimentar. Para mí en Río, en principio, simplemente es una vibración, es un sonido como cualquier otro. Y en tanto vibración uno puede trabajar cuestiones expresivas y simbólicas. Entonces, desde ese lado yo lo trabajo. Lo cual va a depender mucho del trabajo y del momento que, digamos, matiz uno le da. Pero puede ser, en algunos casos, trabajado más como una cuestión lateral o para dar cierta textura a cierto discurso musical, o en otros casos directamente trabajar con el ruido como principal fuente. O sea, yo he tenido y sigo teniendo proyectos que trabajan en esos dos campos, es decir, proyectos más orientados directamente al ruido o al trabajo con el ruido en sí mismo, y otros proyectos en los cuales el ruido, digamos, toma una postura más lateral o más secundaria. Pero como te decía, para mí lo importante es poder trabajar desde la cuestión, si se quiere, simbólica y si se quiere, expresiva. Desde ese lado me parece que con el ruido se pueden expresar bastantes cosas.

Mirá, es una buena pregunta. Lo que me parece es que el campo de la discapacidad también es un campo, de la misma manera que el ruido, son campos que todavía están en exploración, es decir, que necesitan nuevas formas de practicar, nuevas formas de pensarlo todo el tiempo para poder incluir personas en este campo. A mí, particularmente, lo que me interesa es precisamente ese carácter abierto que tiene trabajar con personas con discapacidad, porque precisamente por no atenerse a las normas de la mayoría, es decir, por no, digamos, ajustarse a la normalidad media promedio, precisamente, bueno, en eso radica la cuestión para poder generar nuevas formas de encontrar un curso musical. A mí igualmente me parece que hay como varias aristas y varios lados ahí. Por un lado, me parece que la pedagogía musical ha tenido muchos problemas para adaptarse a las capacidades de las personas con discapacidad con el modelo tradicional, entonces me parece que ahí hay que abrir nuevas formas de trabajo. Pero en principio me parece que es un área interesante para explorar, me parece que hay muchas posibilidades para incluir en el proceso musical a personas con algún tipo de discapacidad, ya sea mental o física, y me parece que ese es un área que es importante tenerla en cuenta, que no mucha gente la puede asociar específicamente con el mundo del ruido o con el mundo de la música contemporánea. Me parece que son como compartimentos estancos que todavía raramente se tocan, pero que en algún momento se van a ir probablemente uniendo más. yo te digo, en ese punto es un, estamos en un momento que todas estas se están abriendo. Es decir, de a poco van a construir lugares en los cuales ese tipo de prácticas pueden de alguna manera tener lugar. Digo, acá en Buenos Aires tampoco son tantos lugares en los cuales ese proceso incluye personas que están abiertos. Hay mucho bucloterapia y todo eso, pero digo, me parece que en los lugares en los cuales se puede trabajar desde una perspectiva más abierta no son tantos. De cualquier manera, sí, bueno, estoy estudiando el seminario, que es una especialización dentro de una carrera nueva, que es la título de especialización para la música especial, conservatorio. Pues ahora de acá, es una experiencia bastante nueva y como eso que abre tanto, así que probablemente eso vaya a ocurrir en Rosario, en otros lugares, y me parece que se está abriendo. Lo que decía es que de cualquier manera me parece que si bien se está para formar, o sea, no son muchas también, no es necesario de una manera compulsiva tener una formación para trabajar eso. Es decir, vos como músico o cualquier persona puede de alguna manera encarar un proceso, llevarlo adelante sin tener, digamos, una formación específica. Me parece que en el campo del arte hay mucha gente que ha trabajado intuitivamente y me parece que también no hay que descartar esa posibilidad. De hecho, mi trabajo en el campo de la discapacidad empezó de esa manera, o sea, intuitivamente. Bueno, empezamos obviamente con el grupo Reynolds y, digamos, no es que yo tenía una formación previa, simplemente era un músico y, bueno, desde ese lado fuimos desarrollando un proceso para poder incluir en la música, bueno, a las personas con discapacidad. Mira, no me preocupan demasiado las etiquetas. En principio, creo que soy músico, en principio. Pero después, los matices, digamos, que uno es un artista sonoro, o que es, digamos, mucha de la música que hago, por eso te digo, no soy un artista de género. No soy un artista exclusivamente de noise, ni de drone, ni de psicodelia, ni de... Un poco estoy en todas, o de improvisación, estoy un poco en todas esas coordenadas, pero la verdad que no adscribo a ninguna a nivel género, o también rock, digo, también podría decir. La verdad que me veo simplemente como un músico que usa todos esos lenguajes y, bueno, trata de construir algo a partir de eso. Mira, la verdad trato de tener todos los discos que hago, pero es un trabajo bastante difícil con el correo argentino. Pero bueno, al menos trato de tener una copia de todo para el archivo por una cuestión de dejarlo ahí, de dejarlo documentado. Pero a veces se hace difícil por las condiciones de, como te decía, el correo argentino no hacen que eso sea un trabajo fácil. De cualquier manera, sí, yo trabajo bastante la cuestión de todo el proceso de los discos, es decir, desde la tapa, por lo menos, digamos, no digo que las hago todas, pero siempre opino y estoy, formo parte del proceso de tanto de la masterización como de la producción y de cómo hacer el disco, de cómo producir ese disco. De hecho, bueno, ahora estamos, tengo un disco solo mío que está saliendo en un LP que está saliendo en Bélgica, que son obras muy viejas, son obras de principios de los 90. Y estábamos justo, bueno, trabajando en la tapa y un poco en los títulos y en todo ese armado. Así que es un proceso que uno va teniendo el huevo con los sellos. Sí, estoy acá. Sí, el disco precisamente es eso, es una obra y bueno, uno también dice cosas en todos los niveles. Hay discos, bueno, igualmente hay discos que uno los toma más a modo personal de producirlos. Hay material, bueno, también uno a veces... hay algunos sellos que trabajan con una política propia de respecto al arte, respecto a algunas cosas, pero así todo siempre uno lo va, por lo menos lo vamos hablando, de bueno, qué sería mejor para tapa, cómo trabajar los títulos, es todo un proceso de diálogo en el cual uno va encontrando qué parece y nos parece mejor, y a veces muchas veces hay que ponerse de acuerdo que nunca es todo fácil, pero eso es parte del proceso de diálogo. El punto de obra única, digamos, es entendible en el contexto de las artes visuales y de la pintura. En el caso de la música, o sea, en el caso de la música grabada, ¿dónde está la obra única? Si ya es una copia, el original. Por eso digo, después de la música concreta, digamos, pensar en una obra única, si el original ya es una reproducción mecánica en formato de música de registro. Ya el registro no es original, digamos, de alguna manera es una copia mecánica. Entonces es difícil pensar en un original respecto de la música. Bueno, podría pensar en un original respecto de una performance que se haga una vez y sea eso. Y también hay un debate respecto de si el registro de una música o de una improvisación reproduce realmente lo que pasó en ese momento. Hay una discusión grande respecto de cuánto puede registrar una grabación lo que pasó realmente en el lugar, pero de cualquier manera, bueno, me parece que es una discusión grande. Yo lo que te digo es que están un poco corridas las fronteras ahí, por lo menos para ponerse muy purista, decir no, esto es una obra única y no es reproducción. En el caso de la música, como te digo, electrónica, digamos, ya el medio es un medio que es una copia. Es difícil encontrar qué sería el original en una música ya registrada en una banda magnética o en cualquier otro medio. Ya, digamos, el CD ya es una copia. En general me parece que hay dos tipos de colaboraciones. Una son las que uno puede trabajar conceptualmente con algún artista, con una persona, y llevarlas a él, y otras son las que, bueno, digamos, alguien lo hace como tus propios y sin avisarte. Yo particularmente, respecto a lo que pasa en la web, uno ya tiene control de nada, así que aunque quiera tener control, es un poco difícil llevarlo adelante. Por eso, en principio, es difícil. Lo que sí, obviamente, el proceso de colaboración en ese punto, bueno, es que es más difuso, porque realmente si no hay diálogo, es muy difícil que la colaboración sea efectivamente una colaboración. Pero bueno, la verdad tampoco estoy muy molesto respecto ni de que la gente suba obras mías a internet, que nada con eso, que sea eso. La verdad que creo que no tengo el tiempo para ponerme a controlar nada en ese campo, y bueno, estará ahí flotando. La verdad que, como toda persona que trabaja en un campo, uno desde hace muchos años está también investigando y por curiosidad viendo un montón de material, así que es muy difícil que diga así cuáles son los discos fundamentales. Por ahí te podría hacer una lista de 1000 discos fundamentales, pero digamos, me parece que no viene al caso para este programa. Lo que sí me parece que hay material que resuena bastante fuerte, porque por inspiración y por esto. A mí me impresiona la música de los aborígenes argentinos, porque me parece que ahí hay todo un terreno bastante olvidado y bastante descuidado, Y de hecho, no hay muchos buenos discos de eso. Hay un disco del 67 del sello Qualitón que tiene material interesante. Algunos de los trabajos de grabaciones de Isabel Arech o de Carlos Pereira, que fueron los primeros que salieron a grabar al campo. Pero ahí me parece que hay todo un área bastante inexplorada, que es un área, si se quiere, no, que nadie considera como experimental, pero que es muy experimental, que tiene que ver con el uso que se dan a hacer instrumentos y a ese tipo de música. Así que ahí hay un área que a mí siempre me interesó y que me parece que tenemos que darle un poco de atención. Y después, bueno, obviamente desde la música, desde Hendrix hasta la electroacústica, hasta música de países lejanos, digamos, Yemen hasta, bueno, India, no sé, cualquier, Turquía, Armenia, yo qué sé, me interesa un montón de música, así que es muy difícil resumirla en algo. Tributo al Calcio, y ese es un disco que al Calcio es no el fútbol, es el calcio, el elemento del calcio. Ese es un disco que salió en Alemania y después está editado en Calcio. Es un tema que está hecho con guitarras y con violín toba, que es un violín. Sí, yo tengo. Ahora me voy a fijar que tengo ahí. Creo que los dos últimos discos que hice, te voy a pasar un link para que los bajes, puedas escuchar. Y después hay un montón de otros proyectos, yo qué sé, digo, te imaginas que con 300 discos como muy difícil resumir también, pero ahora me fijo qué hay para trabajar. Claro. Bueno, yo te mando ahora unos links y después vemos cómo seguir. Dale, ya está. Saludos.